Y le agradecemos el contacto a Pablo Cornet, intendente electo de nuestra ciudad y forma parte de la actual gestión. Y además formó parte, según nos dicen, ahora lo vamos a preguntar a él, del armado del presupuesto de cara al próximo año, presupuesto que va a tener que ejecutar su propia gestión y que hoy tendrá su audiencia pública en el Consejo Deliberante. Pablo, antes que nada, agradecerte como siempre el rato, buena mañana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Bruno? Buen día. Bien, Pablo, bueno, a ver, preguntarte, ¿formaste parte del armado? ¿Has armado en otras ocasiones varios presupuestos? ¿En este caso también fuiste parte del armado? Sí, en muchas cosas sí, en otras no, por el hecho de que, bueno, uno ya va avisorando lo que va a ser el año que viene, cómo tenemos que calcular los ingresos y bueno, y lo que se puede gastar. ¿Por qué aclaro esto? Porque mi participación fue más que nada en ver bien los ingresos para presupuestar los ingresos reales, para hacer un presupuesto de gastos basándonos en una proyección real de lo que creemos van a ser nuestros ingresos del año que viene. Y a partir de ahí, ordenar los gastos. Y bueno, y es cierto que en algunas secretarías, bueno, me he estado juntando con quienes van a ser los futuros secretarios o directores, y en otras no he podido. Por eso, vos bien decís que he metido mano por llamarle en algunas cosas, pero no en todo. Pablo, y en ese metido de manos, lo que pudiste ver y participar, ¿complejo armar este presupuesto? Digo, en este contexto nacional, de hecho, se dio a conocer ayer la inflación anual, que supera el 120%, no se avisora tampoco que va a ser el próximo año un año de muy estable, ojalá que sí, pero bueno, digo, con todas esas premisas, ¿se hizo complicado armar el presupuesto? Sí, muy complicado. Muy complicado porque, a ver, uno tiene que recomponer o readecuar el valor de las tasas, porque detrás de una tasa que se cobra un vecino, hay un servicio. Entonces, cuando uno ve el valor de la tasa, uno empieza a hacer el análisis. ¿Cuánto me cuesta el sueldo del chofer? ¿Cuánto me cuesta los sueldos de los recolectores? ¿Cuánto me cuesta el mantenimiento del camión? ¿Cuánto me cuesta disponer esa basura en el predio donde se lleva la basura? Bueno, uno empieza a hacer todos esos costos y en función a eso ve lo que es el universo de contribuyentes y ahí va saliendo lo que son los montos a cobrar el año que viene. Pero es un presupuesto que algunos hablan de una inflación que va a ser del 150-180%, igual que este año, y otros avisaron una inflación del 300%, y ante ese panorama, y uno no tiene una bola de cristal. Entonces se hizo muy difícil. Y además, por otro lado, está el tema de los gastos. El tema de los gastos también es complicado porque al ser tan incierto uno puede prever algunos gastos, pero acá el grueso de los gastos es personal, pues nosotros somos una organización que presta servicios, por lo tanto la mayor proporción del presupuesto de gasto es personal. ¿Y cómo va a ser la paritaria el año que viene? Y la verdad es que no lo sé, uno puede prever ciertos números, pero es difícil hacerlo con certeza. Pablo, sé que es complicado porque un presupuesto conlleva un montón de cuestiones, también la ordenanza impositiva municipal, que es lo que recaudaría la MUNI, pero en el llano, ¿se puede más o menos explicar qué porcentual sube el presupuesto con respecto a este año, de lo que está presentado? Después hay que ver si aprueba o no. Y lo mismo la cuestión impositiva. Sí, mira, el presupuesto en términos totales y globales aumenta alrededor de un 127% con respecto al que se aprobó para el año 2023, que fueron 4.600 millones, y el del año que viene se prevé un presupuesto de poco menos de 12.000 millones de pesos. Entonces hay un aumento considerable. Ahora, ¿cuál es el tema? Que nosotros, las tasas sobre las cuales tenemos un cierto control, en realidad es una sola, que es la de la propiedad, porque la tasa del automotor nos viene dado por una tabla que la hace a cara y demás, que es la que se toma habitualmente, la que toman todos los organismos públicos, que ahí nosotros no disponemos el valor de los automóviles ni la evaluación. Y después lo que es comercio e industria es una alícuota, es un porcentaje sobre la actividad comercial. O sea, si a nuestro comerciante le va bien, se recauda más, si le va mal, se recauda menos. Y después los otros son fondos coparticipables, que estos últimos meses han bajado un poco, entonces no han acompañado la inflación tampoco. Entonces estamos con un tema complejo para ver cómo recomponemos los ingresos de la municipalidad. Y la tasa de la propiedad, este año el aumento fue del 75% y la inflación va a terminar siendo el 120% o más, yo creo que va a llegar más cerca del 145, 150. Por lo cual estamos previendo, hablando con el resto de las localidades, es un aumento cercano al 150, 140. Ahí estamos viendo, hoy se mandó el presupuesto, pero puede que retoquemos a la baja ese aumento un poco en función a lo que va a terminar siendo la inflación de este año. Uh-huh. Pablo, ¿cómo lo ves en el Consejo Deliberante? ¿Es la posibilidad de que se vaya a aprobar o crees que van a tener que meter mano? Mira, siempre cuando uno manda un presupuesto, a uno le interesa saber los concejales qué piensan, que lo estudien, que lo analicen, y siempre es bueno tener esa instancia de diálogo con el Consejo Deliberante. Nosotros hoy tenemos la audiencia pública, que se va a hacer a las 5:30 de la tarde, y no hemos tenido tanto tiempo para sentarnos con los concejales, porque se dio primera lectura y a la semana la audiencia pública. Pero justo hoy me llamó uno de los concejales, Marta, para organizar una reunión que ya se hará mañana o pasado para ir puliendo cosas del presupuesto. Por lo cual, uno entiende que la audiencia pública es para escuchar a la gente, a los vecinos, obviamente a concejales que ya lo han estado estudiando, y después terminar de trabajarlo con los concejales antes de una segunda lectura. A ver, el hecho que nos hayan llamado y demás para empezar a interactuar por el tema del presupuesto, obviamente habla de que hay una intención de trabajo conjunto, y eso es bueno. Pablo, ¿vas a estar o en esto de que sos el próximo intendente preferís? Yo sé que las audiencias de presupuesto siempre son álgidas, no se puede conformar a todo el mundo, muchas veces surgen cosas muy lindas para retocar el presupuesto, por eso yo soy, la verdad, a mí me encanta estar, digamos, la realidad es que va a ir la secretaria de Hacienda, pero yo creo que voy a estar también, a mí me gusta, digamos, o sea, yo voy seguro, después la pregunta es si como vecino o del otro lado del mostrador, como quién diría, es probable que esté del otro lado del mostrador, ahí con la secretaria de Hacienda contando sobre el presupuesto. Pablo, te meto el guiño, preguntarte cómo viene el tema del armado del equipo. El 10 asumen, ¿el 10 es la fecha? 12. 12, el 12. 12. ¿Cómo viene toda esa transición? Si bien forman parte del mismo espacio, pero me imagino que hay una transición lógica, digamos. Sí, lo hace más difícil formar parte del mismo espacio, porque si fuésemos opositores y uno ya está, arma el equipo, salen los que están y entran los que vienen. Y cuando sos del mismo equipo, el problema está que cuando uno pretende cambiarle la impronta, que no digo que tenga que ser ni mejor ni peor de la impronta actual, sino que digo, uno tiene una forma de ser que es diferente a la de los demás, porque todos somos distintos, y quiere un poco ir en la línea que va en relación a la forma de ser de uno. Entonces, cuando uno arma un equipo pensando en cambiarle la impronta, y bueno, hay muchos funcionarios que se tienen que o readecuar a la nueva estructura o que bueno, deberíamos reemplazarlos. Entonces, eso no es lindo porque hay gente con la que ya uno trabaja. Entonces, por ese lado, emocionalmente es más difícil tomar las decisiones. Pero bueno, acá estamos para hacer la mejor gestión posible, y eso es lo que tiene que priorizarse. No te voy a preguntar todavía ningún nombre, será en otro momento, pero ya está todo armadito. Para el 12 de diciembre, sí. Sí, claro, sí. El equipo. Sí, ya está todo. Pablo, una más y no te molestamos más. Lo que vos quieras, Bruno. Imposible no preguntarte en este contexto nacional. El domingo, una elección importante donde se define el futuro de nuestro país. Preguntarte si han tomado alguna posición, si personalmente, abiertamente, tomaste una posición o preferís reservártela. Mira, nosotros, obviamente que uno, como está en el tema y demás, yo personalmente, Pablo Cornet, yo tengo una posición tomada. A ver, la realidad es que no está en el balotaje la candidata nuestra, uh-huh. por lo cual uno ahora está decidiendo por descarte, ¿bien? No, porque no le queda otra. Lo cual quiero decir con esto que no hay candidatos perfectos, no lo éramos nosotros tampoco, vamos a ser realistas. Entonces, al no haber candidatos perfectos, las decisiones por ahí son difíciles, pero bueno, nosotros, en nuestro espacio político, hay un gran sector que está apoyando a la gente de Milei, Y después hay alguno que otro que se ha decidido mantener neutral también, y puede que también haya alguno apoyando al masismo. Pero, a ver, ¿cuál es el tema? Nosotros, yo lo que hablamos en el equipo nuestro, uno en realidad tiene su posición, su opinión, y no hablo de personas ya, porque ya los candidatos no hay que personificar en candidatos, y creo que uno tiene que hacer, lo primero que tengo que hacer es fiscalizar por la elección en su conjunto, y en eso sí estamos muy comprometidos en el espacio, cuidar las mesas de Villa Allende, para que Villa Allende siga siendo siempre una plaza donde las elecciones transcurren con tranquilidad, la gente puede expresarse, vote tranquilo y cuidemos todos los votos, el 100% de los votos de todos los candidatos. Esa es la primer premisa que tenemos nosotros como grupo. Nos han contactado tanto de Milei como de algún sector de masa y nosotros estamos abiertos a escucharlos, digamos. Yo personalmente he decidido no meterme mucho en esta compulsa públicamente, pero sí internamente tengo mi opinión y sé lo que voy a hacer, digamos. Está perfecto, gracias Pablo, gracias como siempre. Bueno, muchas gracias, Bruno. La palabra hasta ahí de Pablo Cornet, charlando un poquito de todo como